¿Por qué ellas? Porque los paradigmas en el rock han cambiado. En primer lugar, nos interesaba indagar nuevas voces, mover el polvoriento y nostálgico placar del rock argentino que se refugia paranoicamente en sus mejores años, en sus gloriosos años, en su edad dorada. Ellas intervienen en ese placar, estallándolo, dinamitándolo, recreándolo o reescribiéndolo. Nos cabe la reescritura porque nos aburren las peleas por el mito de origen. Mucho se ha escrito, archivado y guardado en el rock argentino como para velarlo una y otra vez. Pero en sus voces, en las voces de ellas, encontramos un pulmotor para continuar. Lo que leíamos es parte del prólogo del libro recientemente editado Las cosas que te digo no repitas jamás. Estamos en compañía de Mauro Petrillo y Andrea Makeup, coautor y fotógrafa del libro. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Bueno, este libro, Las cosas que te digo no repitas jamás, La palabra de la mujer en el rock, es un libro conversado, es un libro con la presencia de Juana Chang, Lula Bertoldi, Silvina Harris, Lu Nois y Paula Mafia. Y bueno, cuéntenos un poco cómo surge esta idea. En realidad nos surge la idea a partir de un ciclo que teníamos con Emiliano en el Centro Cultural de la Cooperación. Nosotros coordinábamos un ciclo que se llamaba Literatura y Rock, donde tratábamos de vincular las dos áreas, invitando gente y haciendo presentaciones de libros y cosas que tengan que ver con esos dos espectros. Y a partir de una invitación a Juana Chang particularmente, nos surgió la idea de pensar un libro a partir del registro de la crónica. Y nos pusimos en marcha convocando a la gente, mandando mails, viendo qué pasaba, ¿no? Qué pasaba si uno trataba de contactar a gente de la música, y eso, pasó que... Fue muy fluido, en realidad. Creo que todo empezó con Juana, que se prestó. Ellos ya habían entrevistado, creo que Emiliano, ya había entrevistado a Juana en otra oportunidad. Y bueno, fue como el pie, ¿no? Para empezar las crónicas. Que también los chicos querían que fuera algo poco común, no es una crónica tan usual, hay otro tipo de escritura. Y después todo lo que fue contactar a las chicas fue eso, fue muy fluido, fueron redes sociales, mails, mucho de predisposición. Uh-huh. Nos contaban que quizás esperaban, bueno, la leyenda o el estrellato del rock, y sin embargo se encontraron con una predisposición que les permitió laburar, incluso hacer el libro en poco tiempo, digamos, en un año, pero que no hubo mayores trabas. No. Y aparte, y más allá del proceso de escritura que nos correspondía, implicaba un montón de cosas. Implicaba coordinar con la persona. De hecho, muchas chicas nos preguntaron si las entrevistas podían ser por mail, que parece que es lo que se acostumbra. Nosotros no teníamos mucha experiencia al respecto, pero parece que lo que se acostumbra es mandar un cuestionario. Y nosotros le contábamos que la experiencia de la crónica tiene algo de interesante, que tiene que ver con el instante, con la presencia. Por eso también lo de las fotos y por lo que está acá Andrea, porque documentar el momento el era interesante. Instante, claro. Lo único, digamos, que habíamos pactado era que fueran en blanco y negro y que fueran instantáneas. De la charla, de las expresiones de las chicas, digamos, nada de estudio, nada pactado, nada de luces. De hecho, fue todo en situaciones completamente distintas las 5 entrevistas. Y eso está bueno porque es el registro de lo natural, ¿no? Uh-huh. Ninguna pose. Bien, sin producciones. Sin eso producción. Se percibe en el libro, hay una gran presencia de la fotografía a la par de la palabra. Les quería preguntar un poco la intención, a partir de cosas que charlábamos, a partir de lo que aparece en el libro, era desmontar el lugar del macho rockero, la estrella de rock y un poco el discurso del hombre en el rock. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué se encontraron al entrevistar 5 mujeres músicas? Nosotros nos pasó algo muy, muy extraño y muy movilizador, que estuvo buenísimo, que la primera entrevista que hacemos, el libro está armado cronológicamente. O sea, cada una de las entrevistas de las crónicas que aparecen son de la primera a la última, no editamos nada de eso. Y la idea nuestra era trabajar con la periferia del rock en primer momento, que es lo que habíamos trabajado un poco en el espacio del Centro Cultural de la Cooperación. Y la verdad que algo nos pasó, que cuando salimos de la charla con Juana Chang, que estuvimos un montón de tiempo y estuvimos en un patio y nos divertimos y ahí aparecen ahí las fotos y nos reíamos y como fue algo muy distendido, muy relajado, nosotros estábamos una muy nerviosos. De amigos, claro, no sabíamos qué esperar tampoco porque no había un como preguntas preparadas, no era una entrevista, era, bueno, sentémonos a ver qué surge de todo esto. A ver qué pasa. Porque también era eso, citar a las chicas sin ningún motivo, digamos, te vamos a hablar de esto. Era ver qué surgía. Y esto fue también, en los últimos años se hablaba mucho de las denuncias de abuso en el rock. ¿Ustedes cuando encaraban la entrevista hablaban un poco de esto también para desmitificar un poco lo que es el macho, como bien decía Ica? Nosotros tratamos de pensar en las mujeres entrevistadas. O sea, nos parecía que la figura del macho ya estaba siendo o intentado ser derrumbada por la presencia de ellas mismas, que son mujeres que las cinco se construyeron a partir de ellas mismas, ¿no? Como hay una idea de la mujer en el rock tradicional que tiene que ver con ser la segunda, la corista de, y después tener lo tuyo. Y sin embargo, ellas siempre fueron ellas. La gema fueron, que se destaca, claro, ¿no? Como una cosa de la corista o de la a su disco, no sé, siempre a la sombra de. Uh-huh. Nos parecía que poner la conversación en ese lugar iba a generar incomodidades también porque la sacaba del eje de su producción, ¿no? Y no era necesario. No era necesario. Surgió medio solapado porque también había casos que lo hablábamos nosotros recién, que hay ciertos casos que uno prevé. En este. Y hay otros casos que te toman medio por sorpresa, ¿no? Como que con gente que uno, no sé cómo decirlo, pero como que respetaba o imaginaba. Claro, cuando hay una cercanía también en la situación, uno se siente, creo, en otro lugar, ¿no? Entonces también es difícil charlar, o creo que puede ser difícil para las chicas, charlar de temas que pueden llegar a ser personales. Uh-huh. Y no a nivel musical. Entonces fue algo que se charló, pero de forma más distendida y más como, no sé si es tu opinión de ellas, sino lo que les sucedía a ellas a través de esto. Pero fue, de nuevo, muy tranquilo. No profundizamos en eso porque la charla era sobre ellas. Más que una opinión. Y que hayan elegido a ellas es por alguna razón en particular. Juana viene hace muchos años ya con She Devils tocando. Sí. Paula Mafia también. Lula tal vez es la más nueva, una de las más nuevas. ¿Hubo ahí una lección de cronología, de historia? Nosotros tratamos de elegir primero la mayor amplitud posible en el espectro del rock. Por eso hay cumbia, hay heavy metal, hay shoegaze, o no sé cómo se dice. Pop, ¿no? y después Paula Mafia con la orquesta y una cuestión más simbólica también, ¿no? Como también hay eso. Hay como dos personas que tienen claramente una intensidad simbólica y una intención más grande de rockar este monolito del macho rockero, mucho más fuerte. Y después nos fue apareciendo, fue como algo que fue surgiendo. Fue muy interesante porque era juntarnos y ir pensando y que a alguien se le ocurra, che, ¿qué te parece? Tal. Y nos pasó que casi no tuvimos plan B, que era la primera sorpresa, era, bueno, hagamos una lista de 15 y vemos quiénes se prestan, quiénes tienen ganas. Y nos pasaba que el primer contacto con la opción A, la opción A se recontracopaba y nos decía, sí, venga, nos juntábamos, arreglábamos, no sé tiempo, qué. Claro. Y eso también, eso es una de las cosas llamativas que nos pasó, ¿no? Sentir esa predisposición y esa falta de ego rockero que tienen, que parecen tener. En realidad también hay una postura nuestra de contemplación, que lo hablamos con Ari, de yo estoy mirando, por eso también el registro de la crónica. Es como, la crónica no es un ensayo, en el ensayo uno opina más al respecto, uno tiene una idea formada. Y como les contaba, lo que nos pasó cuando salimos de la charla con Juana fue sentir que tenían que ser todas mujeres. Porque algo estaba pasando ahí. No habían tomado esa decisión. No la habíamos tomado esa decisión. Nuestra decisión era trabajar la periferia. Uh-huh. Del rock como el solapado. Habíamos pensado en Willy Crook, en un par de personas ahí como que están ahí, pero nunca están... Más laterales. Más laterales. Y cuando salimos de la charla con Juana, nos mirábamos nosotros y dijimos, acá está pasando algo muy fuerte, muy fuerte. Se está sacudiendo una forma de producir y de pensar el rock que es absolutamente novedoso. Y nos pareció que bueno, que era como el camino a seguir. ¿Y cómo fue el proceso de escritura a dos manos? Porque estamos con Mauro Petrillo, uno de los coautores. El otro autor, ya lo mencionaban, Emiliano, a ver si me sale, Scari Caciottoli. Sí, está bien. Bueno, más está bien, o menos. Está bastante bien. Va por ahí. Y con Andrea, que se encargó de la fotografía. Pero bueno, ¿cómo fue el proceso de escritura de estas crónicas? ¿Cómo se repartían? ¿Qué pasó ahí? Nos fuimos repartiendo. También pasaba que a cada uno le surgía algo a partir de las charlas, que eran charlas muy distendidas. Entonces pasaba que Emi o yo nos surgía empezarla, ¿no? Y darle como el tono que tiene cada texto está dado por uno de los dos, y el otro se encargaba de reescribir, agregar, incorporar, como un montón de cosas. Trabajar sobre el audio, porque lo que hicimos también es grabar las entrevistas y tratar de escribir por fuera de esos audios. No trabajar en la transcripción, uh-huh. No trabajar en la información, sino trabajar en la sensación que produjo, ¿no? Como es la idea más clásica de crónica, ¿no? Como que esa cosa que tiene que ver con lo que siente el yo presente en ese momento. No tanto una desgrabación textual, no. O un formato de entrevista, eso... No, está... simplemente era como más a modo recordatorio, por decirlo de alguna manera. Bueno, estuvimos estos, dijo esto, mirá cómo reaccionó, o pensar también qué le puede pasar, cómo lo siente, ¿no? La entrevistada. Y a su vez, cómo les llega a ellos esta reacción a la charla. Y Andrea, vos cuando tuviste que elegir las fotos, ¿hubo alguna decisión en particular? Cuando hablabas con ella, vos le sacabas, cuando hablaban, ¿le sacabas o pedías que...? La verdad fue una participación, la mía, desde las fotos, te quiero decir desde afuera, pero no porque los chicos me integraron mucho, fui siempre parte también de la charla con ellas, no quedé afuera. Si hay algo que me ha dado curiosidad o quería preguntar, estaba... no era solo en la fotografía. Y lo mío era esto, porque es también, cuando charlas, captar el momento. No sé cómo explicarte, es muy la instantánea. Para elegirlas no había un criterio y ellos me dieron mucha libertad. Fue lo que más me gustaba, las expresiones que yo veía que movilizaban más o que después también leyendo el texto tenían que ver. No sé, había muchísimas fotos de todas porque charlamos, teníamos esto, no teníamos un tiempo de entrevista, no era una hora y se acababa, era veamos hasta dónde llegamos con esta charla. Y en ambientes quizás inesperados, nos contaban que con Lula Bertoldi en un principio la idea era encontrarse en el estudio de ella y que terminaron en la casa, en una situación, bueno, lo que están transmitiendo, ¿no? Más amena, relajada, si se quiere, y no pensar en un profesionalismo de una entrevista. Era una charla, fue una charla tomando mate en el patio de su casa, con el hijo jugando, muy relajado. Si bien todas fueron así, hay algo, ¿no?, que te saca del lugar de estrella de rock, es vengan a casa y charlamos, completamos esto. Estamos hablando del libro Las cosas que te digo, no repitas jamás, la palabra de la mujer en el rock. Y bueno, me contaban que va a haber una presentación oficial, si bien ya el libro está a la venta, se está presentando, están comentándolo en radios, etcétera. Bueno, ¿cómo es esto de la presentación? Y la presentación, lo ideal es hacerla, lo ideal no, se hace el 26 de abril. 26 de abril. A las 21 horas. 21 horas en el Tano Cabrón, en Jean Jaurès 715. Y bueno, ahí vamos a estar. Esperemos que nos acompañen. Nos acompañe gente y que nos acompañen las chicas. Las chicas. Van a estar invitadas, obviamente. Claro. Las que quieran venir vendrán. Bien, 26 de abril entonces, el Tano Cabrón, 21 horas. Lo recordaremos cuando se acerque un poquito más la fecha. Sí. La presentación del libro Las cosas que te digo, no repitas jamás. Estuvimos conversando con Mauro Petrillo y Andrea Makeup, coautor y fotógrafa de este libro. Antes escuchábamos Daniela de las Cumbia Queers y ahora nos podemos despedir escuchando Ganas de salir de Paula Mafía.